One, two, three, four. Bienvenidos a Rock and Comics, vuestro programa favorito donde lo mejor de la música se une a lo mejor de la viñeta. En el programa de hoy contamos con tres de nuestros colaboradores habituales, Gerardo Vilches y Álvaro Pons. El primero nos hablará del GRAF, el festival de cómics independiente, mientras el segundo nos trae dos cómics, Sensación de Vivir, de Mirena Osorno, y Turista Accidental, de Miguel Gallardo. Además, entrevistaremos a Josep Busquets y José Ángel Ares por la próxima publicación de su cómic El Rey de la Carretera. Y también hablaremos con Miguel Ángel Dobón, coordinador del Club de Cómic M5. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Rock and Comics, lo mejor del cuarto y el noveno arte. Cada vez son más los salones y jornadas del cómic que se celebran en España, con mayor o menor afluencia de público, autores y editores. Pero una cita ineludible es el GRAF, el Festival de Autor y Cómic Independiente, que cada año se celebra en Barcelona y con cada nueva edición crece, siendo esta última la que más público ha reunido. Hoy Gerardo Vilches nos va a hablar de dicho festival. Bienvenido, Gerardo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Bueno, este año que has disfrutado otro año más, me imagino, del GRAF. ¿Y cómo has visto la evolución estos últimos años? Porque por lo que han comentado, en esta última edición ha sido récord de asistencia. Sí, sí, la verdad es que bueno, ha sido bastante importante el salto de tanto de afluencia de público como de repercusión, creo yo, del GRAF. Estamos muy contentos con la acogida. Era el segundo año que lo hacíamos en este espacio, en Fabra y Coat, y bueno, hemos doblado asistencia de público. Hemos tenido unos 2.000 visitantes, o sea que ha sido bastante importante el cambio. ¿El tipo de público sigue siendo el mismo o veis también que estáis llegando a otro tipo de público? Pues en este espacio, que está en un barrio, muy barrio, digamos, de Barcelona, sí que hay cambios, porque se nota que no vienen solo gente joven interesada en el cómic, sino que se pasan familias, parejas, gente mayor. Es fabuloso, la verdad. Pasa mucha gente que siente curiosidad y entra a ver qué hay, mira los stands, asiste a las charlas, que casi siempre estaban llenas. Es muy interesante eso. ¿Y en cuanto a stands, también ha ido creciendo el GRAF? Sí, bueno, en este espacio es que cabe muchísimo. Entonces te encuentras editoriales de todo tipo. Bueno, muchas de las que en esta sección comentamos habitualmente, como Ediciones Valientes o de Haviland o Aristas Martínez, muchas de las que hemos hablado aquí. Y encuentras material brutal, vamos, yo me he vuelto con tres bolsas de fanzines, tengo para leer para varios meses por delante, porque realmente en un espacio como GRAF te das cuenta de hasta qué punto está creciendo en calidad toda la escena de la autoedición española. Esto es algo que me imagino a lo mejor algunos oyentes o algunos aficionados al cómic a lo mejor también se plantean. ¿Cómo selecciona el GRAF qué editoriales o cuáles no puede acudir, o hay algún tipo de filtro para...? Porque claro, el GRAF siempre tiene este aura, ¿no?, entre comillas, de que es un más independiente, más de para fanzines, para otras, para editoriales más alternativas. ¿Cómo se elige este tipo de editoriales? bueno, es lo que se hace es que hay una o sea, un plazo, ¿no?, para solicitar stand, y luego en función de las solicitudes que ha habido se decide. Yo no participo en ese área, yo no participo, yo estoy más orientado al tema de las actividades, las mesas redondas, pero sí sé que lo que se hace es que se atiende a lo que dices tú, ¿no?, al espíritu del craft, pues se prima proyectos autoeditados, proyectos personales, pequeñas editoriales que no tienen una distribución en tiendas tradicional y que se nutren principalmente de este tipo de eventos, y luego también pues se intenta que el material que haya sea un material que dentro de Graf se encuentre su espacio natural, que no sea un material que se encuentre perdido, porque además eso sería hasta negativo para la persona que viene, ¿no?, a venderlo, porque no va a encontrar al público objetivo de su publicación. Y ya entrando dentro de las compras en sí, bueno, has comentado, uh-huh, tres bolsas enteras de fanzines. ¿Qué es lo que más interesante que has visto o qué podríamos destacar de todo esto que has comprado? Bueno, pues yo he hecho una pequeña, muy pequeña selección de cosas que creo que son interesantes, así un poco variadas. Por ejemplo, por comentarte alguna de ellas, en Graf se presentaba No tiene gracia, de Joaquín Guirao, editado por Libros de Autoengaño, que, bueno, es un recopilatorio de historias cortas de Guirao, aparecidas tanto en fanzines colectivos como en Internet. Y, bueno, está muy bien, es un libro a todo color, en el que podemos ver muchas muestras del humor negro, a veces surrealista, desagradable, de Guirao. Muy interesante. ¿Y qué otras más obras te podríamos destacar? Pues mira, por irnos a por seguir con Joaquín Guirao, también presentaba un pequeño fanzine con Clary Moreno que se llama Hocicos Húmedos, que consiste en pequeñas ilustraciones y cómics en torno al mundo canino, ¿no? Son perros, lo que pasa que no es una... O sea, es muy loco también, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo ahora una ilustración de tres adorables cachorritos que van portando un cartel que dice "mata a toda la humanidad". Pues ese estilo, ¿no? Ese espíritu. Y todas estas obras las podemos encontrar, por si a algún oyente también le interesa, normalmente en la página web de la editorial siempre suelen estar, sí, disponibles. Sí, sí, por supuesto. Libros de Autoengaño, de hecho, tiene cierta distribución en librerías, se puede pedir en la página web. Hocicos Húmedos se puede también conseguir contactando con Clarín Moreno o con Joaquín Guirao. Sí, esto, bueno, como sabes, es una norma más o menos habitual en esta sección, ¿no? Que siempre se pueden conseguir vía contacto por internet todas las obras que comentamos. ¿Alguna otra obra más que podríamos destacar? Sí, por ejemplo, por irnos a un sello del que hemos hablado más de una vez en esta sección, Fosfatina, presentaba un TVO doble, que tiene dos historias que se leen girando el cómic, obra de Roberta Vázquez y de Teresa Ferreiro. Es un TVO bueno, muy en la línea de otras cosas que hemos visto de Roberta Vázquez por aquí, basado en un grupo de amigos muy loco que, bueno, se va de fiesta, desfasa, y lo divertido de la propuesta es que tiene, es que las dos historias se relacionan entre sí, tienen que ver, y en el centro del cuadernillo pues sucede algo que las interrelaciona. Muy interesante también. Una cosa que suele pasar en este tipo de publicaciones es que suele destacar por alguna característica, sobre todo de edición, ¿no? Comentas ahora este cómic que, bueno, le tienes que dar la vuelta a la hora de leerlo. Siempre suelen buscar algún tipo de que destaca, ¿no?, en tanto la edición, en la forma de lectura. Bueno, yo no diría que siempre. Es algo que aparece a veces porque también es una de las cosas que te permite la autoedición que una edición más masiva no te permite. Por ejemplo, otra cosa de la que, bueno, tampoco... Había fanzines, por ejemplo, que estaban encuadernados en tapas de papeles especiales. Por ejemplo, había uno que simulaba como terciopelo, ¿no? Tenías como pelo. No era de cómic en este caso, porque en Graf también hay ilustración, también hay fanzines que son solo texto. Pero claro, Te lo pongo como ejemplo de algo que sería imposible en una edición de 1000 ejemplares, ¿no? Pues no puedes hacer eso, ¿no? Pero si tiras 30 o 40, puedes comprar un pliego de ese papel y encuadernarlo tú mismo en tu casa. O sea, que sí que es algo que te permite la autoedición. Y también a lo mejor los más veteranos también piensan en los fanzines de, bueno, entre comillas, toda la vida, ¿no? De los de antes que se echaban de fotocopia. ¿Esto está desapareciendo o todavía sigue existiendo? No, hay. Lo que pasa es que, claro, ya no es la mayoría, pero sí que hay mucha gente que está reivindicando precisamente lo cutre, entre comillas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Está reivindicando el fanzine artesanal 100% que haces a la fotocopistería de al lado de tu casa a base de fotocopias. Es verdad, claro, la fotocopia de hoy en día no tiene una calidad muy superior a la fotocopia de los años 90, que no se veía nada, ¿no? Pero sí que tiene ese espíritu. De hecho, por ejemplo, otro cómic del que había seleccionado, de Pablo Taladro, súper bien, es un fanzine, 100% fanzine de La Vieja Guardia. Son unas historias underground, muy muy bestias, llenas de sexo, de escatología, de mala leche y de tabús dinamitados. Es un fanzine que casi es como viajar a los años 90. Uh-huh. Y para destacar, para terminar, un último cómic, bueno, un último fanzine o cómic que podamos destacar. Pues mira, podemos hablar de otra editorial que nos visita muchas veces en esta sección, que es Ediciones Valientes. Presentaba Ceniza, de Serena Shinaya, que es muy diferente a los otros que hemos mencionado. Es una autoedición de gran tamaño, que, bueno, es una historia muda, muy hermética, en la que tienen mucha importancia los espacios vacíos. Van recorriendo un pueblo rural de Italia, costero, y es una preciosidad también, porque es un estilo en blanco y negro muy, muy impresionante. Pues recordamos a los oyentes, si para la próxima edición quieren acercarse al Graf en Barcelona. Y bueno, como siempre, muchas gracias, Gerardo. Nada, tío, un placer. Vamos a pasar ahora a unos minutos musicales con el gran grupo The Who, una canción que seguro que muchos reconoceréis de una famosa serie de televisión. Vamos a escuchar su canción Who Are You? Who are you? En España hay una gran cantidad de autores de cómics de nivel mundialmente conocido, pero parece que nunca hay una industria a la altura. Para ello hace falta más lectores y autores que divulguen lo que se hace en el cómic. Hoy hablamos de una iniciativa que invita a la gente a reunirse y no solo a hablar de cómic, sino a dibujarlos en grupo. Se trata del Club de Cómic M5 y tenemos con nosotros a su coordinador, Miguel Ángel Dobón. Bienvenido, Miguel. Hola, Hugo. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste el Club de Cómic que habías montado en Valencia. Pues a ver, yo he hecho durante unos cuantos años pues, clases de pintura, he impartido clases de pintura, de dibujo, de talleres sueltos, y cuando mucha gente se interesaba por el mundo del cómic o de la caricatura, me daba cuenta de que hay pocas actividades en relación a lo que es el juntarse a dibujar juntos fuera de casa. Entonces, pues, sí que hay muchas exposiciones, ferias para ir a ver cómics, para comprar cómics, para escuchar a autores magníficos como los que tú tienes aquí en tu programa, que los entrevistas, para que les firmen firmas de libros. Pero lo que es salir de casa a dibujar, yo consideraba que era algo interesante. Y en los talleres, cuando me preguntaban, pues me planteé hacer un taller, y a partir del taller quisieron continuar. Y pensé en hacer un club del cómic, que lo hacemos actualmente en Valencia, en el espacio de Arte Museo 5, y por eso se llama el Club del Cómic M5. Está en el Carmen, está en el centro, en un sitio idílico, está al lado de la Plaza del Carmen, que tú sabes que eso es un sitio genial. Y nada, acabamos de empezar y tenemos muchas ganas de que se apunte gente para venir a dibujar y a formar el grupo. ¿Y qué tipo de actividades hacéis? Pues a ver, la primera premisa es venir a dibujar, pero entonces cuando empezamos a pensar cómo hacerlo, que vamos los sábados por la mañana, que es una fecha muy buena para dibujar, porque es una hora a la que la gente que tiene afición se puede ir al centro y buscar un poco, pensé en que tuviese tres normas, ¿no? Como en el Club de la Lucha, pero sin violencia, claro. Yo pensé en tres normas muy sencillas. Venir a dibujar, se tiene que venir a dibujar, se tiene que venir a producir, o sea, sin látigos ni nada, pero venir a producir. Participar en las actividades y ser echado para adelante, porque para eso te juntas con gente fuera de casa, para participar en una exposición y tal, y ser respetuoso y amigable con la obra de los demás. Es decir, no vale venir a copiar la idea de otro o a destruir el estilo de otra persona porque no te guste. Hay que ser colectivo. Esos tres son los puntos básicos. Uh-huh. Y por ahora, ¿cuáles serían los objetivos que tienes para, digamos, para un futuro, aparte de expandir o de que vaya más gente? Lo primero, tenemos que reunir a un grupo de gente asidua, porque sabemos que puede pasar que venga gente un mes y al mes siguiente no pueda. Tenemos hasta el verano para hacer un grupo de gente itinerante que venga y que vaya, ponerlos en contacto con gente que hace también actividades de dibujo, pues como dibujar en la calle, dibujar en un pub. Que sabemos que hay gente en Valencia hay muchísima gente que dibuja, pero muchísima, tú lo sabes. Aficionados hay un montón al dibujo. Lo que no hay es mercado, tanto mercado como en otras ciudades, pero aficionados que dibujan, muchos. Y el objetivo para mí es cumplir mensualmente las programaciones, que si quieres luego te cuento un poco lo que hacemos, aparte de dibujar en sentido estricto, y que haya una continuidad después de hasta final de año, principalmente. Ese sería los pequeños pasos a desarrollar. Sí, hablo de las actividades que realizas, porque una cosa que llama la atención, aparte de que es algo no muy habitual, el tema del mundo del cómic, ¿no? De reunirse para dibujar todos juntos, también hacéis como de club de lectura también, y os reunís para hablar también de cómics así en general. Claro, qué mejor, ¿no? Que si te vas a un sitio así, te traigas material de casa y lo compartes y haces una cosa. Nosotros lo que hacemos es cada mes llevamos un par de cómics cada uno y nos los intercambiamos. Tenemos un blog donde podemos ponemos cada entrada como si fuera un libro de actas. Es un poco como todo imaginario, claro, porque la gente que se reúne para un club de cómics es también gente muy especial, ¿no? Entonces, yo lo imagino como el club este de Julio Verne, donde se juntan todos los aristócratas a jugar al billar y a vacilarse de cosas, una cosa así. Pues nosotros nos llevamos nuestros bienes preciados, que son los cómics de cada uno, que nunca uno se compraría. Entonces, a mí, por ejemplo, el otro día me trajeron un Iron Man de una serie de Desunidos, uno de un cómic de Sento, que es la trilogía esta de las historias de un médico, un médico novato, y ahora me ha pasado el de Belchite. Es un cómic que yo no me hubiera comprado así de primeras, pero el socio que me lo ha dado, pues me lo ha prestado, pues me lo leo y yo le paso otros que él no se hubiera comprado y aumentamos el nivel artístico. Y me has preguntado antes de las actividades, es que hay muchos perfiles, perdón. A ver, actividades que tenemos, por un lado tenemos el intercambio de libros, a final de mes tenemos que poner un poco, que todos nos hayamos leído los mismos cómics y dar una opinión un poco de lo que nos ha gustado, lo que nos ha llamado la atención. Habrá gente que le parezca más interesante un tipo de cómic, habrá gente que le parezca otras cosas, pero aparte hacemos monográficos, que son como pequeñas sesiones específicas de caricatura, por ejemplo, de cómo entintar una página, de cómo, por ejemplo, trabajar el cómic en el aspecto digital, que es otro proyecto que vamos haciendo, y los socios, pues los que se apuntan, tienen ahí prioridad, claro, y vamos añadiendo contenidos para hacer talleres cada 2 meses o cada mes en el que se pueden añadir contenidos o hacer otra vez un taller de inicio para el mundo del arte secuencial. Además, también es una buena manera de conocer pues otra gente que te puede enseñar lo que sabe a la hora de dibujar y, bueno, quién sabe, futuras colaboraciones de trabajo. Sí, a ver, es que en las ciudades, aunque Valencia no es, en mi opinión, una gran ciudad, pero sí que hay mucho individualismo. Uno va a un sitio y de ahí no sale, o va a Futurama, o va a una tienda de cómics X y tiene sus 4 socios y tal. Aquí la idea es que se junte gente que si no fuese por el cómic no se juntaría. Y de hecho, también es mi intención ir a ver alguna exposición, como la exposición que hay en un futuro en el IBAM de la muestra del cine del cómic de la década de los 80, 90, de Daniel Torres y toda esta gente. Ir allí, verlo todos en conjunto y ver la exposición y luego pues, comentarla o ver una película y luego comentar la película siempre de temática de cómic. Por ejemplo, este mes vamos a ver la del Protegido, la película del Protegido de Shyamalan. Peliculón, ¿la conoces? Sí. Peliculón. Y pues también un poco hablar de los roles, ¿no? Del antihéroe, del héroe, del villano. Y ahí generas una sinergia con gente que, pues a lo mejor uno tiene una idea y el otro dibuja mejor y le dice, hey, pues hagamos una publicación. Porque también esa es otra, queremos hacer fanzines con el trabajo de todos para publicar y moverlo por ahí. Una manera de comenzar para la gente que es aficionada y que vea su obra impresa y que se mueve por ahí, que también es algo ilusionante. Al final se trata de conseguir pues que se dibuje y que la gente trabaje, que a veces parece que no, pero la gente al estar de manera individual en casa no siempre va a trabajar tanto como juntándose con otros. Es que es eso, a mí me decían, en el taller eran alumnos, pero yo en el club soy una especie de coordinador, no soy un profesor adjunto en el club en sí. Me decían, es que en casa no dibujo, pero si vengo aquí me motivo. Y entonces se me encendió la bombillica. Y la verdad es que sí que funciona, porque vas contando con la idea a otras personas, a otros te pueden decir, mira, esto no lo veo, o a lo mejor esto si lo haces así o asá, y los sacas de, se sacan de casa porque yo también me he motivado a nivel personal en mis proyectos a partir del club y nos beneficiamos todos. Lo que sí que quiero decir es que no hay una exigencia de nivel. Es decir, normalmente el que sabe dibujar cómics o ha leído un cómic sabe más o menos lo que quiere hacer o cómo hacer. Y el nivel no es importante. Lo importante es mejorar lo que uno tiene ya hecho. Eso creo que es fundamental. Y que no hay ninguna prueba de acceso ni nada. Y bueno, recordamos a los siguientes, bueno, si hay de Valencia o si alguien se quiere animar de otro, de algún sitio cercano y acercaros, el Club de Cómic M5, que os reunís los sábados por la mañana. Y bueno, algún sitio, alguna manera de contacto o algún sitio que puedan buscaros para así ponernos en contacto con vosotros. Pues sí, tenemos un blog que lo hemos hecho como tipo libro de actas, como te decía, y es Club Comic M5, una M sin nada más, Club Comic M5.blogspot.com, pero con que pongas Club del Comic M5 en Google ya sabes que te sale, o sea que. Y no tiene nada que ver por cierto, con el servicio de investigación británico, ¿eh? Lo digo porque Alguno me ha dicho, pero esto tiene que ver algo con las películas de James Bond. No, no, es que el nombre de del espacio que nos cede el sitio, y que por cierto el sitio es un antiguo lugar de trabajo de arquitectos, tiene luz natural, unas cristaleras maravillosas, es unas mesas de trabajo enormes, una sala de exposiciones, tenemos de todo. Es un lujazo, o sea, es un lujazo, el espacio es un lujazo. Pues hay que aprovecharlo y además este tipo de iniciativas son perfectas para mover a la gente y que así sigan saliendo proyectos y que el cómic se siga moviendo y más en Valencia que tiene tanta tradición y habría que recuperar esa tradición del cómic aquí en Valencia. Sí, tendrían que haber más iniciativas de reunir y menos de separar, porque esto es el personal, ¿no? Pero han habido problemas con la muestra del cómic, la muestra de los fanzines, todo por separado, cuando con algún amigo lo comento. No, no sé por qué no se puede juntar todo e intentar hacer una buena feria del cómic en Valencia, todo junto en la misma fecha. No sé, un poco raro. Quién sabe, a lo mejor en un futuro. Quién sabe, crucemos los dedos. Ay, ay, ay. Muchas gracias, Miguel, y un fuerte abrazo. Venga, tío Hugo, hasta luego. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Esta sintonía nos adentra en La cárcel de papel, donde su carcelero, Álvaro Pons, nos trae dos nuevos cómics de los que seguro disfrutaréis. Bienvenido, Álvaro. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy nuestras dos obras poco diferentes entre ellas. Muy diferentes, totalmente diferentes, no tienen nada que ver, salvo el interés que tienen las dos, evidentemente. Empezaría, digamos, por la debutante, que es Mirena Osorno, con Sensación de vivir. Un tebeo publicado por Fulgencio Pimentel, como siempre con su exquisitez habitual, y que es el debut en la historia larga de una autora a la que conocemos más como ilustradora, posiblemente, aunque también ha hecho cómics en fanzines como Colibrí o, por ejemplo, desarrolla algunas historietas en la que es, a mi entender, en este momento la página web de webcomics más interesante, que es TikTok Comics. Pues con ese precedente, que digamos que es relativamente corto, es difícil conocer mucho de esta autora, nos ha dado una obra larga que es verdaderamente sorprendente, porque Sensación de vivir no deja de ser un homenaje a aquella famosa serie de Sensación de vivir de 90-210 Beverly Hills, que habla precisamente de lo mismo que hablaba aquella serie, de problemas de jóvenes, de personas jóvenes, de problemas de su día a día, de su relación con los demás, de pues el salir a la calle, los ligues, todo narrado desde un punto de vista de aparente superficialidad total. O sea, estamos ante un tema que parece absolutamente anodino en ese sentido, ¿no? De argumento, que uno podría pensar qué tontería, ¿no? Por eso no hace falta. Sin embargo, lo interesante del trabajo de Mariano Osorno es precisamente cómo aborda ese trabajo y cómo su perspectiva formal, cómo va narrando esa historia, cambia completamente lo que estamos leyendo y le aporta un sentido de reflexión. Realmente, más allá de esa pura banalidad que parece tener el argumento, lo que tenemos es una profunda reflexión sobre la juventud actual. Es decir, ella va un poquito más allá, un paso más allá de aquellas series que eran simplemente puro entretenimiento de culebrón, para hacer una especie de pequeño análisis metalingüístico de ese culebrón desde el punto de vista puramente formal, porque no hay ninguna reflexión dentro de lo que es el contenido ya te digo que es puramente la historia, sino lo que hay es esa manera de tratarlo de una manera absolutamente fría, quirúrgica, que obliga al lector a pensar sobre lo que está leyendo y obliga al lector a pararse, a ver, a darle más vueltas, a realmente sacarle un sentido que jamás pensaríamos que podía tener. El resultado es realmente sorprendente, es muy arriesgado para una debutante y a una historia tan, tan interesante y tan compleja de plantear, porque no siempre una persona que digamos, no tiene experiencia de veteranía en la narración puede dejarlo todo a la parte formal, que es algo que posiblemente sí que hemos visto en otros autores más habitualmente, como Chris Ware o Adrian Tomei o cualquiera de estos, pero ella lo hace y lo hace realmente bien. Y yo creo que hay que darle una oportunidad a Mirena Osorno para leer este TVO, para reflexionar sobre lo que nos plantea, para reflexionar sobre la realidad del día a día, del día de hoy, y de lo que está ocurriendo en la juventud actual, y también, evidentemente, para intentar que volvamos a tener otro cómic de Mirena Osorno. Es un cómic que, bueno, a pesar de es muy largo, son 72 páginas, pero parece que cuenta mucho, ¿no?, en 72 páginas. Puedes leerlo tanto como que cuenta mucho como que no cuenta nada, en el sentido de que hay mucha gente que puede pensar que contar una banalidad como es el salir a la calle, el que una chica pues tenga un problema, aunque al final realmente hay un pequeño giro argumental que le da un sentido completamente diferente y que además certifica ese sentido de reflexión que estaba comentando antes, pero cuenta el día a día, la vida. Para mucha gente el contar la vida no es nada. Para otros, entre los que me incluyo, contar la vida es lo máximo que puedes contar, porque es, digamos, todo lo que tenemos. La vida es todo lo que tenemos y es todo lo que nos rodea. Contar la vida, a mi entender, es siempre interesante. Y ella exactamente lo hace. El problema de estas cosas es cómo abordas esa vida y cómo abordas esos temas que tratas, ¿no? Esa aparente banalidad pues puede rechazar a mucha gente inicialmente, pero yo creo que hay que darle, en ese sentido, una oportunidad para ver que esa aparente banalidad es completamente ficticia, es una banalidad impostada en ese sentido, posiblemente, porque hay una reflexión posterior, hay un interés detrás de la obra de aportar mucho más que simplemente un hecho testimonial. Ahora pasamos a otro cómic también, de casi del día a día, ¿no? Pero bien distinto del de Mirena. Totalmente distinto, porque vamos a hablar de Turista Accidental, de Miguel Gallardo. La verdad es que si ya decimos Miguel Gallardo, ya estamos hablando de alguien hacia el que hay que hacer reverencias, ¿no? Alguien que ha marcado todo el cómic español, que ha hecho maravillas, desde aquellas aventuras del Niñato, desde Makoki, desde el famoso Roberto España y Manolín, a, por supuesto, todas sus obras más modernas, María y yo, etcétera, etcétera. Pero ahora Gallardo se nos presenta una faceta que ya había presentado hace tiempo, que es la del cuaderno de viaje. El cuaderno de viaje es una forma narrativa muy propia del cómic, la verdad es que el cómic la ha aceptado como propia, porque siempre ha existido ese cuaderno de viaje más plástico que puramente literario, ¿no? En la historia podemos rastrear muchísimos pintores que hacen cuadernos de viaje, Picasso, Delacroix, mucha gente que hacía, pero en el cómic ha sido algo muy habitual. El cuaderno de viaje ha sido casi un subgénero propio del cómic, sobre todo desde los años 60 y 70, con autores que lo han practicado realmente como genios, ¿no? Ahí tenemos por el caso de Pierre Christine con Les Correspondants, que con diferentes autores pues iba contando de diferentes ciudades. Y además es un cuaderno que permite, un subgénero que permite muchas posibilidades. Tenemos desde la puramente, digamos, de fotográfica, de un reportaje de una ciudad, de un sitio diferente, donde ahí tenemos muchísima experiencia. Incluso hace poco, por ejemplo, la editorial Malpaso acaba de publicar el cuaderno de Cuba, de la PIN, donde vemos ese tipo de aproximación, que es muy interesante, la aproximación que juega a la reinterpretación a través del dibujo, del recuerdo nostálgico, de la memoria, a irnos al otro extremo y utilizar, digamos, la experiencia biográfica personal como parte de ese cuaderno de viaje, como por ejemplo lo que hace Widell Isle en Pyongyang o los cuadernos de Murano o los cuadernos de Jerusalén, ¿no? Entre esos dos extremos tenemos todas las posibilidades. Y yo creo que Miguel Gallardo va entre los dos y nos deja, en ese sentido, siempre contentos, porque lo que hace Miguel es hablar de sus experiencias como viajero, de sus problemas como viajero, hablando también de los sitios a los que va. Es decir, nos da esa doble vertiente que a veces no la solemos encontrar, solemos encontrar más esas vertientes más separadas, pero aquí Miguel lo hace de una manera genial, con un estilo completamente informal, suelto, rápido. Él va contando pues sus peripecias personales en viajes a Japón, en viajes a Alemania, en viajes a Estados Unidos, y en cada uno de esos diferentes viajes nos va contando lo que ve, lo que sufre, lo que le pasa, y el resultado es, por una parte, un libro divertidísimo de leer, te lo pasas realmente bien leyéndolo, y por otra parte, un libro que incita a viajar y que incita a seguir el camino que ha seguido él y poder viajar a todos estos sitios, con lo cual cumple perfectamente los dos cometidos que tiene. Yo creo que Turista Accidental es un libro que hay que comprar sí o sí si te gustan los viajes, y si no te gustan es una buena manera de viajar con el cómic. No nos sorprende que Miguel haga este cómic porque no es la primera vez que entra también en esto de hablar de sus viajes. Ya lo hizo con Paco Roca o también con otros cómics suyos. Sí, sí, lo ha hecho ya varias veces. En el caso particular de Paco Roca, el Emotional Tour, pues él hablaba de todos los viajes que hacía con Paco, presentando Arrugas y María y yo. Y antes, en Ediciones de Ponen, había sacado un pequeño libro objeto, que era una especie de pasaporte, de hecho, con el tamaño de un pasaporte, donde narraba tres viajes, ¿no? Él ya lo ha hecho otras veces. Yo digo que es una cuestión que... a mí es un género que me gusta mucho, es un género que realmente me interesa mucho. Aquí en España quizás no ha sido tan practicado. Tenemos el caso, por ejemplo, de Enrique Flores, que sí que ha hecho algunos cuadernos de viaje muy interesantes, pero no es un género que aquí en España haya pegado tanto como, por ejemplo, en Francia. Y quizá Gallardo, en ese sentido, es aquí mascarón de prueba completo, rompiendo el hielo de este género, porque no solo lo practica, sino que lo hace muy bien. Y la verdad es que a mí me encantaría poder ver todos los viajes de Gallardo en cómic, porque encima su genialidad es lo bien que lo cuenta y lo divertido que es para meter el dedo en la llaga precisamente de esa cosa divertida, de ese aspecto curioso y que siempre te deja un pozo de sonrisa. Pues recordamos a los oyentes Sensación de Vivir de Mirena Osorno y Turista Accidental de Miguel Gallardo. Muchas gracias, Álvaro, como siempre, y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Tras el cómic sobre la moneda virtual Bitcoin, Josep Busquets y José Ángel Ares vuelven a unir sus fuerzas para traernos un cómic de corte posapocalíptico, El Rey de la Carretera. Tenemos aquí a sus dos autores para que nos hablen un poco de este cómic. Bienvenidos. Hola. Josep, ¿cómo surgió este proyecto? Pues la verdad que antes, cuando estábamos pensando en la entrevista, estaba pensando en cómo surgió y no lo tengo muy claro del todo. Porque yo sé, José Ángel y yo, bueno, llevamos unos cuantos proyectos. Vamos pensando proyectos y proyectos y vamos hablando, pero no recuerdo exactamente el punto en el que surgió esto. Es decir, pregúntale a José Ángel, que seguro que se acuerda más, o no lo sé. Yo me acuerdo bien. Dilo. La cosa fue, como dice Josep, Josep siempre me lanza de vez en cuando, me dice, oye, ¿qué te parecería hacer un TVO sobre tal, cual o Pascual? Y entonces yo voy valorando si me gusta, no me gusta, tal, cual. Entonces surgió... Ya hace tiempo, cuando empezaba todo el hype con las primeras fotos de rodaje y todo esto de Mad Max, de la nueva, y bueno, pues Josep me veía a mí todo loco por las redes sociales, entonces me soltó un, oye, ¿qué te parecería hacer un TVO así de corte posapocalíptico y con coches y persecuciones y estas cosas? Fue rápido, ¿verdad? Me suena a mí que esto fue súper como pim pam. Sí, vamos. ¿Y? Fue ofrecer y fue meternos de lleno en ello, así que ahí está el origen. Y Josep, ¿tú ya tenías esta idea por ahí rondando o cuando viste la idea de hacer algo posapocalíptico empezaste a desarrollar la historia? No, la idea no la tenía. Lo que sí que el tema posapocalíptico siempre lo tenía ahí porque es un tema que mola mucho, desde la primera de Mad Max, incluso al del Nate Prisken, desde los guerreros del Bronze, Akira, el puño en la Estrella del Norte, o sea, siempre está ahí en la cabeza. Es una ambientación que a mí me gusta mucho, que luego hay diferentes formas de enfocarla, ¿no? Como todas las que he mencionado. Alguna cosa sí que tenía, como el tema vertedero, que es, bueno, es una de las cosas que están en el cómic, sí que hay ideas que están ahí y que igual las piensas una vez, las almacenas y luego las pones aquí, ¿no? Y luego José Ángel mete 50.000 millones más. Pero no tenía historia pensada, la improvisamos. De hecho, creo que fue pensar hacer algo posapocalíptico y hacer algo que no fuera una tontería de base, y luego al final pues igual sí que se dio más locura, ¿no? El cómic está a punto de salir a la venta. ¿Qué se van a encontrar los lectores para que se pongan a hacer una idea y se acerquen a él? ¿De qué trata el cómic? Pues el tema va de un señor que, bueno, en un futuro posapocalíptico, pero no es un futuro apocalíptico que está todo devastado. Hay regiones que sobrevivieron, hay gente con dinero, hay gente con posibles que sí que hicieron sus macrociudades apartadas. y luego fue ahí un territorio inexplorado de gente que ha sobrevivido como ha podido, gente mutada, bichos de todo tipo, y en el mundo así como más civilizado, pues claro, hacen lo que hacen ahora, pero elevado a la máxima potencia, ¿no? Y hay un programa de reality, ¿no? Como los reality sobrevivirán eternamente, de un señor que se llama El Rey de la Carretera, que a modo de supervivencia extrema va mostrando a la gente lo que es vivir fuera, ¿no? Viviendo riesgo, enseñándoles las mutaciones que hay por ahí, entrando en ciudades fantasmas, luchando contra tribus, luchando contra pandilleros, metiéndose en persecuciones. Entonces la gente, pues, básicamente comienza con eso, con un señor que se llama El Rey de la Carretera, por eso, porque es un programa de televisión, un reality para la gente que sobrevive en sus ciudades guays. Y José, en el apartado visual, bueno, sabemos que Josep suele dejar mucha libertad a los dibujantes, ¿no?, para que diseñen los personajes. Sí. ¿Qué referencias has usado en este aspecto y para todo el mundo apocalíptico en general? Pues en principio, a ver, lo que a uno le sale automáticamente es, pues, las referencias que ha dicho Josep, que ya lo llevas un poco en el subconsciente, ¿no? No es algo que tengas ya planeado de, pues, ya sabemos, estas mega hombreras, que si las cadenas, que si las crestas, la ropa desahuciada y cosas así. Eso ya lo llevas ya dentro, ya de por sí. Entonces muchas cosas salen automáticamente. Luego siempre hay referencias populares. Yo he metido de mi niñez, de Los Autos Locos y series así, hay unas cuantas, bastantes, dentro del TVO. Hombre, un poco que esté todo un poco cohesionado, sobre todo meter diseño fuerte de los personajes principales, y sobre todo El Rey de la Cartera, vamos, que lo veas y que lo puedas reconocer donde sea que salga. En la portada ya se ve que es muy distintiva esa barba que lleva. Sí, la barba y las gafas, la chupa con los flecos, pantalones cortos, también se coge mucho de lo que voy dibujando, de otras obras, siempre te queda algo aquí, algo allá. Entonces yo creo que aquí en El Rey lo he juntado todo y creo que ha salido bien. Y aparte, como explicas en el making of, el personaje es un poco diferente, no lo habitual, no es en lugar de ser un super cachas o un superhéroe, que aparentemente, ¿no?, parece un tío protagonista, ¿no?, has buscado un físico diferente. Sí, sí, exacto. No, a ver, para hacer un personaje guay no tiene por qué ser algo hipermusculado, no tienes que hacer ahí un poco, no tienes que hacer el típico personaje random. Entonces quiero algo reconocible primero y luego que el ojo le guste mirarlo, vamos. Entonces, bueno, pues a mí los gorditos machacones ahí de músculo un poco oculto siempre me han molado, siempre me han caído muy simpáticos. Entonces, para adelante con él. ¿Y hay algún personaje o algunos diseños que te haya costado especialmente más, con el que hayas sufrido un poco? No, yo creo que en cuanto Josep me decía la descripción del personaje y por dónde, bueno, lo que iba a hacer, por dónde se movería y tal y cual, yo creo que se los entregaba bastante rápido. Luego siempre se pule alguna cosa y hay algunos cambios de vestimenta durante la aventura de algunos de ellos. Pero yo creo que salía todo bastante bastante fácil, bastante rápido, sobre todo porque me molaba mucho. Entonces siempre sale más fácil, no es algo impuesto de fuera. Entonces siempre, vamos, de seguido todo. Y Josep, los mundos posapocalípticos, aunque podríamos englobarlos en la ciencia ficción, tienen muchos paralelismos con la actualidad. Hablabas del tema de los realities, ¿no?, que tanto tiene en el cómic. Aparte de esto, ¿tiene más relación con la actualidad? ¿Has cogido más cosas del día de hoy en día? Bueno, siempre hay ahí algo. Yo creo que yo siempre soy de que, aunque me lleve la gente, a los personajes, a mundos fantásticos, a mundos muy lejanos, siempre le doy el toque cotidiano. Sobre todo me gusta el toque cotidiano costumbrista en algunos momentos, ¿no? De hacer que lo que es aparentemente súper fantástico y súper extravagante o súper, que pasa muy pocas veces, se convierte por algún detalle en algo, pues, así, costumbrista, ¿no? Y, bueno, hay un poco de todo. Hay mucha comedia loca también por ahí en medio. Al final ha sido un cómic que lo hemos disfrutado mucho porque además ha ido mutando también durante el proceso. Yo creo que José Ángel ha aportado muchísimo más. Siempre aporta mucho, los dibujantes han aportado mucho, pero este aún más, yo creo que otros, ¿no? Se nota aquí como es como una mezcla muy explosiva y ha ido influyendo a la historia y a lo que va a continuar, porque vamos a hacer otro. ¿Habrá entonces, te iba a preguntar, habrá una continuación? Sí, sí, todas que nos dejen, pero de momento una está confirmada, que será El Rey de la Carretera en el Valle de la Muerte. Y no lo cambiamos luego. Suena imponente, por lo menos. Claro. José, después de Rosa y Javier, Independencia o Bitcoin, este es un nuevo cambio de registro en la temática que dibujas. ¿Te encuentras más cómodo en alguno o te gusta ir variando? A mí, yo donde me encuentro cómodo es justamente en variar. O sea, dibujar 7, 10 TVOs, a ver el día que llegue. De la misma manera no me encuentro cómodo porque me suelo quemar bastante rápido. Entonces, bueno, si cada TVO que hago le puedo dar un aire visual distinto al siguiente y sobre todo que se vaya viendo una evolución, que se vaya viendo que voy mejorando, eso para mí ya es premio. Así que, bueno, he querido darle una naturaleza propia al Rey de la Cartera. Por narración, que luego se verá que hay bastante de rotura de cuarta pared, etcétera, etcétera. Entonces quiero que se reconozca por dentro y por fuera el Rey de la Carretera. No que se pueda comparar, pues mira, con Bitcoin se puede ver. Lógicamente es el mismo dibujante y algo se va a parecer, pero distinto. Y ya luego con el siguiente, pues lo mismo. Se parecería más a algún capítulo de Independencia, pero como ahí también había mil cosas diferentes en cada capítulo. Sí, allí eran gags más cortos. Todo tiene su camino ahí particular. En el panorama nacional, a mí, aparte de Solo, no me viene ahora ninguna mente, ninguna más historias posapocalípticas. ¿Podéis llenar un hueco que hay ahora mismo en el mercado? Pues yo creo que algunos sí que hay, ¿no? El barrio, bueno, nacional aquí, ¿no? Siempre hay, es un tema que siempre gusta a todo el mundo. Está Broadway, que reeditó hace poco, sí, en el book, ¿no? De Maigratera, pero yo creo que hay espacio para todos, ¿no? Creo que si hay ese hueco y lo llenamos y alguien le manda, encantados, pero yo creo que hay hueco, siempre hay hueco para cualquier cosa. ¿Y creéis que las historias posapocalípticas están volviendo un poquito de moda con The Walking Dead, la nueva de Mad Max? Bueno, si es que alguna vez estuvieron realmente de moda, siempre han gustado, pero que haya un boom. Yo creo que siempre está ahí, bueno, además, es verdad lo que dices, que los zombies son también bastante posapocalípticos, aunque cuando yo pienso en posapocalipto pienso más en el posnuclear o en ciudades devastadas del todo, ¿no? Cuando están los zombies, normalmente aún se aguantan las cosas en pie, ¿no? Todavía no han pasado demasiados años, normalmente, claro, normalmente hay un poco de todo. Y de todas formas, más que un género es una ambientación, por lo cual yo creo que puede hacer un poco bien posapocalíptico y que sea un drama profundo y que no haya ningún tipo de acción. Da perfectamente para eso. O una comedia, o un musical, si quieres. Prefiero que se confunde también con a veces con género y muchas veces es simplemente una ambientación, ¿no? Es como el oeste, ¿no? También el oeste da para todas las cosas del mundo, creo yo. Y bueno, a Josep le preguntamos no hace mucho al respecto, así que esta pregunta va para ti, José. Ahora que ya se va a publicar el cómic, bueno, imagino que ya estará todo cerrado, me decís, estaba ya en imprenta. ¿Te encuentras trabajando ya en algo nuevo? Bueno, pues estoy con hype de que Josep me entregue de la continuación del Rey para ir un poco tanteándolo. Y bueno, por lo demás, pues preparando nuevo proyecto con Paco Hernández, preparando nuevo concept de película con Dani de la Torre después del Desconocido, preparando otro proyecto con el escritor Juan Gómez Jurado. O sea, estoy un poco en varias cosas. Más que nada por imitar a Josep. Como está en todo, yo me siento un poco ahí diciendo, no voy a estar yo solamente en una cosa. Digo, pues no. Entonces, pues bueno, voy picando aquí y allá. Es complicado, ¿eh? Llegar al nivel de Josep. Sí, sí, sí. Eso ya es nivel maestro. Yo todavía estoy un poco bajo. Y ya para ir acabando la entrevista, me gustaría, bueno, hacerlo como solemos hacer, como una canción. Como yo siempre lo tenemos por aquí, pues vamos a dejar que José la elija y bueno, que nos explique un poquito el motivo de dicha elección. Bueno, pues a mí los Foo Fighters siempre me han encantado, me ponen las pilas, me cargan desde primera hora. Entonces elegiría The Pretender, que es la que me pongo ahí a todo volumen, para un poco berrear en la cueva cuando me pongo a dibujar. Y vamos, que a mí es lo que necesito a primera hora mañana, el café y un poco de música que me retuerce un poco por dentro. Así que adelante con ella. Pues entonces nos despedimos con The Pretenders de Foo Fighter. Mucha suerte con el cómic. Bueno, mucha suerte también con la segunda, con la continuación. Así a ver si podemos ver una tercera. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Llegamos ya al final del programa. Una vez más, muchas gracias por haber estado al otro lado de las ondas. En el próximo programa volveremos con más rock y más cómics. Nos despedimos con la banda escocesa de rock celta que ya está sonando de fondo, Bugs of Rock, y su canción Travel Through Time. Nos escuchamos. Hasta la próxima.